bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos. Buenas tardes, rockeros y rockeras. Son las 6 de la tarde y en estas ondas libres de Radio Contrabanda te ofrecemos tu programa Radio Rosco, un programa hecho por y para trabajadores de TMB y sobre todo para ti que utilizas el transporte público. Y en el programa de hoy vamos a contar con la presencia de varios habituales de las ondas, como no, desde el Triángulo de las Bermudas, el compañero Mercader. Buenas tardes, Mercader. Triángulo San Andreu, perdone. Bueno, pues Triángulo San Andreu. Desde la Horta, el compañero Juan Ramiro. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? También desde Horta, compañero Godoy. Buenas tardes. Me suena mejor la Horta, como la Horta, antes. La Horta, ahí buenas desde tardes. La Horta. Y, como no, a los controles, ¿quién nos habla? Tony Cárdenas. Y antes de empezar el programa, os quiero recordar el número de teléfono al que podéis llamar, es el 93-317-7366, os lo repito, 93-317-7366, y también ahora el Mercado va a decir su teléfono para que le enviéis un WhatsApp, si queréis, ¿no? No, el Mercado, no, el Ramiro. Ah, pues el Ramiro, hoy, venga. Ramiro. Que hoy lo tengo aquí memorizado y preparado, ¿Sí? 644-258-235. ¿No lo puedes repetir? 644-258-235. Pues ahí tenéis el teléfono de Ramiro para los que lo tengáis memorizado y le podéis enviar cualquier WhatsApp con cualquier cosa que queráis poner en el programa de hoy. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Bueno, señores, vosotros diréis, ¿qué tenemos? Hace poquito hemos tenido elecciones, ¿no? La semana pasada, el martes pasado hubo. Vamos a apagar. ¿Está sonando por ahí un móvil? Yo creo que está apagado, pero hay que apagarlo. Sí, venir. Hay que tirarlo por la ventana. Sí, hay que tirarlo por la ventana, ya sabes lo que tienes que hacer con él. Pues bueno, tenéis dos o tres móviles y no sabéis cuál. Sí, de verdad. Menudo. Es este de aquí. Vale. Bueno. Vas a ser un turista sindical. Madre mía, cómo venimos. Turista sindical. Ay, solicitado de todas partes. Dios. Bueno. Dios. ¿Qué? Bueno, ¿de qué vamos a hablar, erecciones, compañero? Erecciones con Erecciones sindicales. Fantásticas elecciones. El circo de las elecciones sindicales. Sí, en el que, por cierto... Hasta los que están en contra se presentan. Sí, no, hasta... todo el mundo está muy contento de los resultados, incluso aquellos que no participaron. Alucinante, todo el mundo ha ganado. Exacto, sí. Pero bueno, aquí cada uno se arrima, ¿cómo se llama? El asco a su sardina... Pues hay que decir las cosas claras. Para mí el quien ha ganado ha sido la abstención, un 30% de abstención, y hay un sindicato que pedía la abstención, sí, que era la CNT, claramente. Sí, sí. Porque los otros decían no sé qué de un circo, pero luego tenían como los juras en los dos sitios, ¿no? Unos que se presentan y otros que no. Unos que van a votar y otros que no. Pues entonces a estos no nos los tomaremos en serio, como no nos los hemos tomado nunca. Pero a CNT hay que felicitarle. Ha ganado las elecciones y nosotros las hemos perdido. Hemos perdido dos delegados. Es verdad. Triste destino. Muy triste, pero ahora vamos a decir por qué lo hemos perdido. Bueno. ¿Tú sabes que no eres delegado por 3 votos? Ah. Bueno, de todas maneras estoy contento. Estoy contento, y a mí me gusta estar así entre Valdepinto y Valdemoro. Lo de ser delegado me parece vale, muy pero serio. Yo te tengo que decir que, mira, la cosa ha estado entre el cuarto de comisiones y el que hubiese sido el quinto nuestro. Bien. Y ha salido Lutavi Fernández. Hostia, yo a mí me das entre elegir entre Lutavi y tú. Yo te prefiero a ti, Ramiro. Hombre, y a cualquiera de los otros también. Joder, tío. Ya sabemos que ese día hubo de todo, gente que no vino, gente que participó, gente que se enrolló como en la cochera de Zona Franca de Maravilla, y a los compañeros y compañeras que estaban allí les llevó comida para que pasaran las horas tranquilamente. Y bueno, ese es el mundo... de las elecciones, ¿no? Es así la historia. Bueno, pues para el que no haya estado estos días por la cochera y no haya visto todos los mensajitos de que todo el mundo ha ganado las elecciones, pues recordaros que las elecciones en números de delegados las ha ganado UGT y el SID con 6 delegados, luego sigue Comisiones Obreras con 5, sí. Seguimos CGT con 4, sí. A continuación ACTUP con 3, sí. Luego empatan con 2 USOC y COS. Vaya. Y el último, ACAT con 1. El que no existía, el que no ponía propaganda en sus tablones de anuncios. Pero estamos diciendo que esto en número de votos, ¿no? Ay, perdón, en número de delegados. Pero en número de votos cambian las cosas. Bueno. En número de votos, CGT somos... la tercera fuerza. Con 454 votos. Y dentro del colegio de conductores somos el segundo sindicato más votado. Eso es, eso sí. Y bueno, ya por esto se va a poner No Flowers. Y más sí, hombre, flowers. También hemos ganado nosotros. A ver si se lo van a ganar ellos, ¿no te jodes? Es territorio CGT. Triángulo es territorio CGT, por supuesto. Por mucho que tenemos no... llamada. Sí. ¿A quién tenemos? A ver, ¿hola? Hola, buenas. Muy buenas, ¿nos escuchas bien? Sí, os escucho flojito, pero bien. ¡Ay, Aranda! Tito Aranda. Aranda, campeón, ¿cómo estás? Buena tarde. Buena tarde, Don. Estamos celebrando los pésimos resultados que hemos sacado. Bueno, depende de cómo se miren. No, hombre, no. Digo de broma, han sido unos resultados excelentes. Si todo el mundo ha ganado, nosotros también, ¿no? A ver. Hombre. Bueno, a ver, el motivo de la llamada, no sé si habéis hecho algo de introducción o no en la presentación, pero si no, pues os lo cuento. Unos cuantos trabajadores y trabajadoras hemos tenido la iniciativa, o la idea, mejor dicho, de ahora que se acercan las fiestas. Ya sabemos que siempre es por estas épocas cuando más se nos despierta el alma caritativa, ¿no?, o más solidaria. Pues aprovechando de que somos unos privilegiados y tenemos lote de Navidad, pues donar el lote que nos da la empresa cada año, pues donarlo al banco de alimentos. Entonces ya hemos tenido contactos con responsables de aquí del banco de alimentos, de aquí del paseo de Zona Franca, y se han quedado encantados de que tengamos esta iniciativa. Y bueno, ahora mismo pues estamos ya a ver si confeccionando unos carteles y para colgarlos por las cocheras, para informar a los compañeros y compañeras. Y poco a poco, pues, como esto empieza el día 9, que todavía es la semana que viene, a ver si la gente pues le despierta un poquito el tema y bueno, ya que somos, tenemos la suerte de poder tener este detalle, pues a ver si nos lo podemos currar y hacemos a la gente un poquito más feliz en estas fechas, ¿no? Uh-huh. A mí me parece estupendo esto, Aranda. Ya sabes que el año pasado ya unos cuantos donamos nuestro lote a los compañeros que estaban en huelga allí en Panrico. Lo que tú crees que se va a poder organizar bien, a ver cómo lo hacemos en las cocheras eso. Bueno, básicamente aprovechando las permanencias o incluso en ratos que tengamos libres y tal, pues coger y pasar por las cocheras y informar a los compañeros y compañeras del tema. Y todos aquellos que o bien ellos mismos quieran tomar la iniciativa de cuando recojan su lote, llevarlo directamente, o si no, pues que nos pasen los vales, ¿eh?, con total confianza, y nosotros los recogemos y los entregamos. Sí, yo a lo segundo veo que es lo más fácil, eso de que los compañeros lo lleven directamente. También tengo entendido que alcohol no se puede llevar a estos sitios. No, es así, ¿verdad? Alcohol nos han dicho que no. Sí, o sea, sí, que eso siempre ha sido así en los bancos. Sí, y además, entonces, no alimento y aparte por el tema, ¿no? Pues casi mejor sería eso, ¿no? Que la gente que haya recogido el lote, que le quite el alcohol y que luego lo lleve, o que nos dé a nosotros el vale, pero ¿qué hacemos con el alcohol? Se lo... ¿Le metemos una mecha y hacemos no, control molotov? No, bueno, lo que también se puede hacer es, en un momento dado, pues si lo recogemos nosotros, tomamos nota de la persona que nos da el vale y luego pues se lo devolvemos. Como lo por las cocheras, vale, tampoco vale. Es nuestro problema. Bueno, pues ya informaremos, ¿no?, cómo lo hacemos. Pues sí, iremos vale. informando y de hecho ya estamos haciendo, elaborando los carteles y a ver si en estos días los podemos colgar por las cocheras. Y ya sé, esta gente está bastante contenta con que hayamos tenido esta iniciativa. Bueno, de todas maneras, puede... no, quizás allí en el banco de alimentos el alcohol no lo recogen, pero no sé. Y el par de botellitas de champán, que esa gente le dé una botella de champán, tampoco... No. Yo ya he hablado directamente con la responsable y nos dicen que no, que es mejor que no. Pero solo de todas formas, todo no lo demás lo aceptarán gustosamente. Pues nada, Aranda, seguimos en contacto, ¿vale? Perdona. Con el mío ya puedes contar. ¿Y el resto de las cosas sí que lo cogen? ¿Las neulas y todo? Todo, sí. Vale, pues también sería una buena idea hablar o dejar una cajita allí donde vamos a buscar el cartón horario con una ranura y la gente que quiera entregar su lote que deje ahí en esa cajita... el vale, y ya los juntaremos y los iremos a recoger. Lo que estaría bien es que fuera madurando la idea y de que el lunes que viene la volveremos a y si no se dice nada entre semana en las cocheras, el lunes que viene volvemos a publicitar la historia, ¿no? Perfecto. Y bueno, y a lo mejor este año ya también se nos ha hecho el tiempo un poco encima, pero que, bueno, esto pues que pueda ser el embrión para de cara al año que viene montarlo con más tiempo y mejor, ¿no? Sí, además estaría bien, me imagino que habrás hablado de que somos gente de TMB, estaría bien que cuando fuéramos allí se publicitara un poquito para que quien tiene que también aportar y no trabaja con nosotros, que está por ahí de fuera de convenio o lo que sea, si quiere que aporte su lote, ¿no? O su cesta. O su cesta, lo que quiera, porque no solo es una historia de los conductores, ¿no? Va dirigido a todo el mundo, ¿verdad? De la empresa. A todos los trabajadores y trabajadoras de TMB. Muy bien. O sea que todos aquellos que se quieran enrollar ya saben dónde pueden aportar un poquito de dosis solidaria. Pues muy bien, Aranda. Bueno, compañero, me alegro, pues nos dejo ahí con el programa. Me alegro de escucharte y, bueno, ya sabes dónde estamos, ¿vale? Muy bien, Tony. Venga. Gracias por llamar, Aranda. Venga, un abrazo a todos. Adiós, hasta luego. Adiós. Bueno, pues ahí quedaba la manifestación de lo que comentaba el compañero y al tema de las elecciones, que queréis añadir alguna cosita más. Bueno, pues estamos aquí haciendo cábalas con los resultados, pero... ya hablando en serio, después de lo que hemos dicho, está claro que si hay un ganador, no es el SIT, no es UGT. El ganador es la dirección de la empresa. Sabe jugar sus cartas, sabe moverse y ha ganado. Pero eso nos tiene que dar miedo, ¿no? En absoluto. No nos ha dado nunca, ¿no? ¿Entiendo? Yo creo que nos da ganas para cambiar otra vez de lado la tortilla... Y bueno, ya veremos, ¿no?, de lo que puede pasar. La gente cambia mucho y se puede mover y puede reaccionar. Y hoy en día tenemos dos despidos encima de la mesa, tenemos una contratación precaria ya dentro de la empresa. Uh-huh. Solo falta que nos dé dos vueltas más con el tema de la reducción del horario, los cambios de horarios, y está creando la empresa un cóctel aquí que le puede explotar en las manos. Si es por mí, seré de los que le meteré la mecha, porque no puede ser a dónde estamos llegando. Se suponía que paz laboral está bien si las condiciones se respetan, si el que se jubila tiene un relevo, si no nos hacen correr más de la cuenta, si no se reduce el servicio. Si todo eso lo cambian, pues cambiaremos las reglas de juego. Uh-huh. Bueno, yo solo quería dar dos datos más referente al tema de las elecciones. Y uno que me parece muy significativo: en el Colegio de Administrativos y Técnicos de allí de Zona Franca 2 solo votó el 52% de los que podían votar. Entonces, ¿para qué tanto que lo fuera de convenio votar? No sé, yo es así como lo veo, esas son las estadísticas que hay. Vale, entonces, porque la proporción sigue saliendo dos votos. Es así como son las cosas, ¿no? A mí lo que me extraña también, y es otra cosa, es que el sindicato más votado, por decirlo así, es UGT, y su primero cabeza de lista es Jordi Muñoz de Andrés. Uh-huh. Pero este es un tío que está liberado, que ya no está en TV. ¿Sí? No, está liberado por la federación, ¿no? Nos sí. Consta que sí, o sea que... ¿Y vendrá a los comités de empresa? Bueno, por lo menos que haga una foto, ¿no? Y nos la envíe como un recuerdo. O que haga una felicitación de Navidad, ¿no? Igual que... A ver. Tenemos otro, Corecher. ¿No está de baja Corecher? Sí, eso dicen por ahí, que está enfermo, sin querer ningún mal a nadie, pero... Si estás enfermo tendrías que estar de baja, ¿no? Sí, por eso. Sí, sí, por sí. No está de baja. No, a este no lo echarán por acumular bajas, ¿no? Por lo que veo. No, liberado. Sí. No, y cobrando la guardia y todo. No se coge si no está de baja. Hace como los directivos de la empresa tampoco se cogen nunca la baja. Y luego otro hecho destacado es que en Horta fue donde hubo más votos en blanco, 48. Quien hizo campaña para que no se votara o que se votara en blanco, pues yo no sé si puede estar satisfecho de eso. No, porque ese voto en blanco favorece a las mayorías, en este caso. Bueno, pues en mi cochera tengo que decir con orgullo patriótico de cochera que... El califato independiente del Triangle. Por primera vez, en la historia, hemos ganado en Triangla, CGT. Vaya tela. Siempre manera. Habíamos sido segundos por detrás de Actu. Uh-huh. Y claro, este año con el follón que han tenido, que nosotros también hemos tenido otro, pero bueno, mira, la cosa queda así. Por primera vez ganamos las elecciones en el Triangla. Bueno, ya sabéis, aquí han ganado todos y todas, incluso los que no han participado. Realmente es así la historia. Teníamos el otro tema, ¿no? Esperamos a ver si nos llama. Sí, ahora empezamos a hablar del otro tema. Solo decir una cosa. El comité de empresa, pues le daremos la utilidad que le queramos dar. Y en el fondo seguiremos utilizando las asambleas de trabajadores y trabajadoras, no en el fondo, sino de entrada, perdón la expresión del fondo, sino que de entrada será lo que nos servirá para tomar las decisiones. Sí, ya vemos los que tanto defienden al comité de empresa, lo ágiles que están, que no tenemos ni puñetera idea, escucharlo bien, ni puñetera idea cuándo van a convocar el primer comité de empresa. No, y está claro que van a esperar a pasado el día 4. De hecho, los resultados se hacían oficiales hoy. Me extraña, casi una semana después se van a hacer oficiales los resultados. Y otro pequeño detalle, solo a título anecdótico, porque sucedió y nos dimos cuenta, aunque ya se habló en la mesa electoral, resulta ser que, no sé si os fijasteis, pero las papeletas del sindicato independiente, del SID, en el Colegio de Administrativos y Técnicos, eran las papeletas de las elecciones del año 2010. Pero solo ponía 2010. Los nombres sí que eran los correctos, ¿no? Sí, los nombres eran los correctos del de eso, pero claro. O sea, lo mismo. No, no, no, no, varios, no ha habido variaciones. Claro, ¿no? Fueron al imprenta y dijeron, bueno, lo de siempre. Lo de siempre, ¿no? ¿Qué te voy a poner? Lo de siempre, esa es así la historia. Patatas. Bueno, para que veáis, los que nos hablan de estabilidad, de eficacia, de no sé qué, de no sé cuánto, ¿dónde tienen la cabeza puesta? Yo no sé, pero bueno, realmente en defender a sus afiliadas, no. Y en hacer las cosas bien como las papeletas, que alguien lo tendría que revisar, tampoco. Me imagino que lo harán bien a nivel de contacto con la dirección, pero en otras cosas, mal asunto. Siempre fallan. Bueno, y yo creo que vamos a buscar con el tema este un tango, que está muy bien. Mercadé ha pedido una canción, yo también pido otra. Pero primero bueno, la suya, ¿eh? Y mi tango será uno de un tal señor Goyeneche que habla de que vale, el mundo me lo traduce luego, luego me lo traduce, sí, me lo apunto y ya lo buscaré. ¿Vale? ¿Ya ha encontrado la canción del Tito Mercadero? Ya ¿no? está encontrada. Ahí está, pues pónsela. ¿Se la ponemos? Sí, a ver si os animáis un poquito. Claro, pónsela. Es un himno, ¿no? Bueno, pues es somos de La Bordeta y si nos está escuchando una compañera que lo necesita, para ella también va dedicado. Para ti, Mari. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios, vendrá fraternidad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos futuros y anhelados de manos contra manos izando la igualdad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del rojo. Pasado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos a hacer con el futuro un canto a la esperanza y poder encontrar tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Somos como esos viejos árboles. Muchas gracias. Pues muchas gracias, compañero Bordeta. Pues deciros que si nos queréis escuchar en directo lo podéis hacer a través del 91.4 de la FM o a través de la página web www.contrabanda.org. Y vosotros mismos. Nada, como todo se pega menos la hermosura, la ineficacia del SIP parece ser que se le ha contagiado a la empresa y esta mañana con el tema de las escogidas ha habido una cagada monumental, simplificando hechos, ¿no? Bueno, ha sido un error humano que, entre comillas, se puede corregir. Y el problema radica que el compañero este, el 12.347, que encima... 48. 12.347. ¿47? Ah, está equivocado. Ah, vale, perdón. No, el 12.347, que es el último que hasta la fecha escogió el día 25, el día de las votaciones. Y él entregó la papeleta poniendo en primer lugar el servicio 8 de la línea 59 y en segundo lugar el servicio 11 de la línea 59. Pero como resultó que estaba haciendo el CAP, que el CAP se hace en la cochera de Horta, al llegar hoy lunes a la cochera le entregan como el papel conforme le han asignado el servicio, y al darle el papel él ve que le han puesto el servicio 18 de la línea 59, y que encima es relevo y compartido. Y él lo primero que hace es, no, dice, yo no rellené en este orden y poniendo en primer lugar un relevo, no. Buscan el papel, se lo sacan y efectivamente él había puesto en primer lugar el servicio 8 de la línea 59 y en segundo lugar el servicio 11 de la línea 59. El que tiene que meter, el técnico que tiene que meter los datos en el ordenador, por lo que sea, o se equivoca o vuelve un 18... Y tecla que le ha pedido el 18 y la asigna el 18. El servicio 8 ya se lo había pedido un compañero que iba por delante de él, entonces a él le hubiera correspondido el 11, que es un matinal. En la cochera, al darse cuenta de ese rostro, cuando saltan todos los resortes, y es cuando llaman al Joaquín, al Gil, delegado de CGT allí en Zona Franca, le envían un relevo a la cochera y al igual también le envían un relevo al compañero este para ver si el tema se puede arreglar de alguna manera. Él sigue diciendo, como es lógico, que él... ¿Arreglar claro, como que lo querían dejar suplente o algo? Sí, sí, podía ser suplente mientras que estaba, pero claro, eso no era una solución, era es un pequeño parche. Porque claro, dice, ¿hasta cuándo me mantiene suplente? Dice, yo... Dice, encima coincide que el servicio 11 de la 59 es el que él ha estado haciendo estos dos últimos años. Encima era su servicio. Y él decía, es que encima es, me he vuelto a quedar con mi servicio. Como diciendo, bueno, pues vuelvo a repetir y todo eso. Bueno, el problema está el que él no ha aceptado el quedarse suplente, aunque le aseguraba sin que diera matinales, pero claro, dice, bueno, pero a veces no me van a asegurar que voy a estar siempre en la misma línea y de aquí pasado un tiempo esto se plaza. Total, que al no aceptarlo y nosotros tampoco verlo claro, el quedarse suplente, porque era arreglar el de sumo, se ha optado por todos los que habían escogido hasta ahora, que iban más o menos unos 300 compañeros a partir del 12.348, que es el primero que ya no vale. Hay unos 300 compañeros que han escogido y esta mañana sobre las 12 ya paralizaban la escogida. Ahora tendrán que volver a asignar horarios y la gente escoger. En principio se supone que todos más o menos podrán volver a escoger su servicio, a no ser que el 12.348 se ya solo quite a uno y eso encadena que se lo vaya quitando a todos los demás y todo el mundo cambie, pero en principio no puede haber muchos cambios. Bueno, pues ya lo sabemos, escogida parada desde las 12. Y ya publicará la empresa los nuevos... Sí, volverán a publicar las nuevas horas que tienen que volver a escoger y ya está. Menos mal que había tiempo hasta el 14 de enero, sí, claro. Tendrán que volver del 12.348. Exacto, muy bien. Bueno, no pasa nada, la gente se equivoca y si algún técnico se ha equivocado, pues se ha equivocado. A los autobuseros cuando nos equivocamos y nos llevamos o nos intentamos llevar, que nunca lo hemos conseguido llevarnos, un pilar de la cochera... pues nos cae chocolate, ¿no? Me parece que somos al único colectivo que nos traen chocolate de regalo. ¿Pasamos a otro tema? Claro. ¿Queréis pasar al diferido? O... Sí, sí, sí, sí. Pues ahora... escuchad esto porque no tiene perdera. No tiene desperdicio. A ver si os suena de algo. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido... Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la Seguridad Social, ¿verdad? Pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, es decir, con la retención a la Seguridad Social. Y mire usted, yo le voy a decir algo bien claro. Si hubiera habido algo que ocultar, es más, gobernando en España el Partido Socialista y, por lo tanto, teniendo acceso absolutamente a toda la documentación oficial, pues no se habría hecho un pago en madre, diferido no tiene de desperdicio, en forma la verdad de es que es en diferido, en diferido, pues algo así ha ocurrido, ¿no? Ha habido un despido en diferido, ¿no? Sí, vamos viendo. Pero que ¿qué ha dicho esta mujer? No nos dejan de sorprender, ni los políticos, en este caso la Cospedal hablando del Bárcenas, intentando justificar algo. Y ahora todo esto viene a cuento de las diferentes modalidades que hay para echar a la gente. Y aquí introducimos el tema de Pilar Peña, la trabajadora a la que la empresa ha despedido y la que el SID también, de alguna manera, intentó venderle esa modalidad de despido como si fuera la octava, sí, de diferido o la octava maravilla del universo, ¿no? Entonces, sí. Hemos puesto a la top ten de las tonterías, que era la Dolores de Cospedal, para ya meternos en un terreno más serio, que es el tema de la compañera Pilar Peña, que han llegado unas grabaciones en las que se oye al señor Faust, que es el primero de la lista, ¿no?, del SID. Sí, del sí. Colegio de Técnicos, sí. Sí, en la que la intenta convencer de que por su bien, pues, que deje de estar en la empresa, ¿no? Y que, claro... Yo no la he llegado a oír. ¿Dice eso, Faust? Sí, bueno, le viene a decir eso, le viene a decir que ellos han intentado hablar con la empresa, que a ver si era posible que la empresa la perdonara y que ella hiciera una carta... ¿Pero la perdonara por qué? Bueno, que hiciera una carta diciendo de que ya no iba a coger ninguna baja más, que sería una buena chica... Y que, mira, ahora nos está llamando. Y que, bueno, que le han intentado las mil y una, pero no ha podido ser. Pilar, ¿qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes. Justo nos has pillado que estábamos hablando de tu tema. Estábamos introduciendo el tema con la Dolores de Cospedal cuando hablaba del despido del Bárcenas, ¿sabes? Aquello dijo del diferido y tal. Ah, y luego intentábamos introducir tu situación en la que el señor Faust también te aconsejaba que era lo mejor que te marcharas, ¿no? Exacto, diferido también. En diferido, casi, ¿no? Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos. Aguantando, ¿no? Aguantando, esperando, deseando que llegue el 11 de marzo. Queríamos hablar cómo fue el CEMAC. Bueno, el CEMA fue que nos dieron los buenos días, así que... ¿Quién vino de la empresa? No, una abogada. Nadie, una abogada del Garrigues. Ah, una abogada nueva. Sí. No la conocemos. Sí, bueno, que se iba de viaje y tenía prisa. Yo y ya la conocía, porque la había ahí sentada, pero sí. Ni dio los buenos días, no hubo avinensa, como decían ellos. Ajá. Y ya está, ahora a esperar al 11 de marzo. El 11 de marzo es el juicio. Sí. Ajá. Uh-huh. Y de ahí me fui a buscar mi finiquito. Sí, y eso fue toda una aventura, ¿no? También. Sí, fue una buena aventura. ¿Te encontraste con viejos amigos? Me encontré con viejos amigos en la misma planta, en personal. Estaba allí el señor Faust. Sí. Le voy a llamar señor por no decir otra cosa. Bueno, ya sabes que el abogado ha dicho que tenemos que ser correctos, ¿no? Y nosotros de entrada somos correctos. Sí, sí, voy a poder llamarle personaje también, ¿no? Es así. Entonces... ¿Y te saludó, te dijo algo? Sí, me saludó, pero yo no le saludé porque él estaba en una mesa al lateral. Yo cuando lo vi allí pensé, digo, uy, ¿qué haces tú aquí? Y, pero no estaba por mí, no me estaba apoyando, no estaba allí apoyándome, no. Estaba, pues, no sé, hablando con una chica que había en la mesa al lado de Antonio Calvo y se marchó. Y se marchó a los pocos momentos, a los pocos minutos. O sea, ¿no se dirigió a ti? No, en ningún momento. En ningún momento. No. La empresa, el señor Antonio Calvo, la verdad es que se comportó bastante bien. Lo único que, bueno, el finiquito ha sido un poco risuasorio, uh-huh. Porque me han quitado 10 horas extras. Yo tenía 54 horas y me pagan 40. No me pagan las vacaciones fuera de tanda, los 400 euros. Y de indemnización que había conseguido el señor Faust los 30 días, pues solo me han dado 600 euros, así que sí. 600 euros son 30 días después de 7 años, pues... Ya, no sé, no sé y te descontaban la cuota, ¿verdad?, del sindicato. Ah, sí, es verdad. Cuando descubrí en la última hoja, vi que ponía cuota sindical, le digo a Antonio Calvo, ¿y esto? Me dice, no, es que esto te lo tenemos que descontar. Digo, pues yo no quiero que me lo descontes. Dice, pues no podemos hacer nada, porque hasta final de tu contrato tú estás afiliada. Digo, muy bien. Y cuando bajé para abajo... Sí. me encontré, bueno, habían varios sindicatos allí, y él vino de, el señor de Faust con el Mario, vino de frente. Uh-huh. Y fui a por ellos, les dije, ¿está en el finiquito? ¿Tengo que pagarte la cuota por no hacer nada? Uh-huh. Y me dijo, ah, si quieres ahora mismo te la devuelvo, y le contesté, no, no, no quiero tus 8 euros, te voy a pedir eso y más. Muy bien. Y bueno, más palabras que les dije, más cosas que les dije, y dije que acabaría con ellos, y mi intención es acabar con ellos. Uy, eso lo vas a tener difícil, ¿eh? No es por desanimarte. Vamos a conseguir que vuelvas a TMB. Acabar con estos, piensa que tienen unos padrinos, muy padrinos. No, no, ya me he dado cuenta que tienen buenos padrinos, sí, pero para ellos solos, no para los afiliados. Ah, claro, si es que esto... No para los afiliados. La afiliación del SIT está completamente equivocada. Se piensan que están protegidos. No, no, no. Los protegidos es su mafia, ¿no? El gran Capone y sus allegados. Y si luego sobra algo, bueno, pues para el resto de la afiliación. Tú no lo has vivido, pero aquí han habido promociones para mandos, ¿eh?, en que el SIT ha hecho 2 cursillos. Uno para la afiliación. Y otro para los que en realidad iban a salir. Y otros para los elegidos de la afiliación, que no lo sabían los otros, ¿sabes? A los elegidos ya les daban hasta las respuestas, ¿sabes? Y hoy tenemos, pues, jefes, jefecillos y hasta algún CEOL que aprueba esos exámenes. Bien. Bueno. Es alucinante, la verdad que es alucinante, ¿no? Bueno, la empresa siempre los ha premiado. Y que encima, luego ahora en las votaciones, vuelvan a salir, no lo entiendo. Bueno, es lo que hay. Aquí nosotros... Espero que en las próximas no salgan. Intentaré encargarme. Bueno, mira, lo que estamos intentando al fin y al cabo es que tu situación, que ellos habían ocultado durante todo este tiempo, salga a la luz pública. Ya cada vez hay más gente que está al tanto de tu situación. Realmente pienso que en ese sentido, aunque se empezó a mover todo el tema un poquito tarde, está teniendo su repercusión dentro de la plantilla. Yo estoy viendo pintadas en contra del SIT en varios terminales de autobús, en algunas paradas también. Bueno, creo que algo estamos haciendo. O sea, pienso que la injusticia que han cometido contigo, porque además te dejaron completamente indefensa, aunque tú tenías toda la razón para continuar dentro de la empresa, porque la empresa no te echa por las bajas, sino simplemente no te renueva el contrato. Es que la empresa, también te digo que nunca ha dicho lo de las bajas. A mí claro, no ha dicho la empresa aún nada de las bajas. Ya sabes tú que ellos se encargan siempre... Hasta en el chiquito pone finalización de contrato. Es que no hay ningún sitio donde ponga las bajas. Eso se lo ha inventado el señorito Faust. Sí, eso es el sitio, las conversaciones en las que ellos lo dicen, que el motivo es ese, pero claro. Las grabaciones lo dicen. Sí, sí, sí. Yo lo que de aquí quisiera decir algo muy en serio, y es que la empresa ya ha empezado por su campaña, como siempre hace. La hizo con Andreu, la hizo con Bonilla, ya la está haciendo contigo. Una campaña que lamentablemente luego tiene altavoces por ahí que la van repitiendo, pues entre gente que han estado en tu sindicato, en tu ex-sindicato. Ex-ex. Ex-sindicato, lo digo claro. Pero lo que más mal me sabe es que también hay voces por de sindicatos radicales, ¿no?, que están en contra. Yo quiero dejar clarísimo aquí que tú eres una compañera, estés o hayas estado en el sindicato que te haya dado la gana, porque ahí todos hemos estado en el sindicato que nos ha dado la gana, y que contigo se ha hecho una injusticia y te tenemos que apoyar. Y todo aquel que se haga eco de las proclamas que suelta la empresa, pues la verdad es que está demostrando tener un cero en inteligencia, que más valdría que se lo mirase, ¿no? Hombre, que un sindicato haga altavoz a la empresa, me parece que el nombre ya no es sindicatos, ¿no? Sí. Sería otra clase de nombre. Sí, además, creo que delante tuyo ya... Bueno, delante tuyo no se atrevieron, pero cuando tú marchaste se encargaron el señor Faust y el señor Mario de empezar a tirar... A un compañero que había arriba en el personal. Sí. También, no sé para qué, no me lo explica el compañero. luego me envió un WhatsApp diciendo que había subido Mario. Uh-huh. Mario diciendo que los había increpado, insultado, que bueno, que estaba loca, que bueno, me puso verde. Uh-huh. Sí, de Timbad diciendo de que estando de baja te has ido a dar la vuelta al mundo. Sí, sí, es que tengo un dineral para irme a dar la vuelta al mundo. Bueno, tú no te preocupes, que los deberes que lo has hecho muy bien, tienes muy documentada todas tus bajas. Y si falta algo es porque no lo tengo, por algo. No, ya está muy claro, y además tienes documentadas también dos denuncias a los Mossos de Escuadra. Que ahora también tenemos que averiguar si en algún comité de empresa, dos denuncias por agresión, que tenemos una del año 2011 y otra a primeros de enero del 2013, que tenemos que averiguar si hubo algún comité o si tu sindicato en el que estabas en ese momento lo llevó al Comité de Seguridad y Salud, que es su deber. Ah, no, en esas no apareció nadie, fui yo solita a los Mossos, ni los sindicatos me llamó para preguntar cómo estaba, ni nada, ¿eh? Mario no me llamó para preguntar si estaba bien o no, ¿eh? No, ya, por eso ni lo ha comunicado tampoco, que nosotros tengamos constancia, tampoco lo ha comunicado al Comité de Seguridad y Salud. ¿Y lo del gas? Eso se está mirando y parece ser que... Eso sí que se comunicó. Se comunicó, sí. Pero se quedó ahí. Se quedó ahí. Se comunicó, sí. Y parece ser que la empresa dio como información que sí que había habido una avería de gas. Bueno, pues seguiremos con estos temas. Sí. Os agradezco mucho. Animándote muchísimo. Tú con la cabeza bien alta, ¿eh? No, sí. El capullo, la capulla que se ponga del lado de la empresa, pues demuestra lo que es. Sí, eso está claro. Y a ti te tenemos que defender, sencillamente, y al menos yo lo tengo así de claro, porque yo firmé un convenio, porque me lo dijo la plantilla, en una votación, de que decía muy clarito que los que entrabais por la gente que se jubilaba, entrabais en un contrato de relevo indefinido. Y es eso lo que se está incumpliendo. A ti te han hecho un contrato de relevo finido. O finito. Sí, además recordemos que ¿sabes? Pilar está a reducción de jornada también. Claro, o sea que... Sí. Pues nada, contigo, Pilar. Y que detrás mío hay muchos contratos relevos que yo creo que también pueden los pobres correr peligro. Hombre, sí. Aquí tú ya sabes, yo creo que te han cogido... La empresa quiere disciplinar a la plantilla y quiere que se reduzca el absentismo y entonces busca, pues, casos, ¿no? Con Bonilla vamos a disciplinar y contigo vamos a quitar asentismo. Vale. Y el día que quiera quitar a los rubios y a los calvos, pues mira, cogerán al Ramiro y dirán, Ramiro... No, normal, solo está Ramiro. El día que no quiera pagar más retrovisores, pues dirá, pues ahora los retrovisores, ¿no? Sí, sí, la empresa es así. Es así. Bueno. Son inteligentes. Sí, nos quedaremos en la oficina como ellos. Vale, Pilar, te agradecemos mucho que hayas llamado, ¿eh? Agradezco a vosotros vuestro apoyo y vuestra lucha conmigo. Dale recuerdos a tu marido también, que nos vimos el otro día en el CEMAC. Y a la criaturita esa que tienes. Y si el miércoles o el jueves lo del finiquito no te ha llegado todavía, llama allí a nóminas o nos lo comentas o lo que sea. Okay. Ten en cuenta que si lo firmaste fue el viernes, igual que con las nóminas lo ingresan en la Caixa 5 o 6 días antes, pues más o menos si han dado la orden... Ah, esos 4 o 5 días es lo que se suele tardar, ¿eh? Vale. De acuerdo. Venga, hasta buenas luego. Buenas tardes. Chao. Venga, Pilar, ánimo. Venga. ¿Qué tenemos ahora, amigo? Música, maestro. Música. ¿No lo puede decir usted, señor Ramiro? Sí. A ver, ¿cómo es un tango. Un tango que va muy bien para resumir todo este tema de los despidos en diferido, los despidos aconsejados... Los despidos que vamos a hablar ahora por defenderse en su puesto de trabajo. Y es un tango del señor Goyeneche, tiene muchos años, pero habla de ciertas cosas que todavía tienen mucha actualidad. Pues muy bien, pues ahí os dejo con el tango, que solo lo he encontrado, que lo canta Carlos García. Mientras lo buscas, mientras lo buscas... Ha encontrado. Ahí lo tienes, lo tiene vos. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo manoseado. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazón ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta víctima, don Bosco y la Miñón, don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un bandoneón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no ama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Para los que están fuera de la ley y hacen despidos en diferido. Sí, despidos en diferido, por tu bien. Hoy ya tenemos el tercer caso, hoy que vamos enumerando casos, el despido de Antonio Bonilla, que por defenderse en su puesto de trabajo y repeler una agresión. Este próximo jueves, día 4, se celebra su juicio. Hay un paro convocado por COS, CNT y ATUP para ese día. El paro es de las 7:30 a las 12:30 y se celebrará una concentración a las 9:15 en el juzgado número 15 de la Ronda San Pera 41. Recordar que es el juicio por lo laboral, que a quien se denuncia es a la empresa, no es a Bonilla. Exacto. Se denuncia a la empresa por despido improcedente y que se está pidiendo también un nulo, ¿no? Se está pidiendo el nulo y en caso de no nulo, improcedente. Si el juicio sale como todos esperamos, nulo, el compañero Bonilla es el que decide si vuelve o no vuelve, es él. Si quiere volver o indemnización. Si sale improcedente, la ley española es así de cruel, le da el poder de decisión a la empresa, es la empresa la que decide si le da el dinero o lo reincorpora, y si sale procedente, pues jodida la hemos, ¿no? Entonces nosotros creemos que puede salir un improcedente o un nulo, y al improcedente pues lo que haríamos es lo que se hace siempre, ¿no?, en esta empresa, que es convocar movilizaciones en caso de que la empresa no acepte lo que Bonilla quiere. Eso es un acuerdo del comité de empresa. Es un acuerdo del comité de empresa que yo recuerdo lo hemos llevado a la práctica en dos ocasiones. Las dos ocasiones fueron por despidos de UGT. Muy bien. Y UGT, eso me suena algo en Andalucía de unos dineros cogidos o algo así. Eso es otra rama de la UGT. Eso es otra vez. Eso es el paraíso fiscal de la UGT que tiene allí en Andalucía, ¿sabes? O en Asturias. Sí, Resolecito. Exacto, sí. La playa y todo eso, sí. Y entonces, bueno, decir que estáis todos convocados y convocadas para este jueves. Ajá, así el que no trabaje, que pues, o el que trabaje por la tarde, pues que se acerque allí a la concentración. Y el que trabaje por la mañana, pues si puede, y si quiere, y nosotros le aconsejamos que puede y que quiera, que haga el paro y acuda ahí al juzgado. Exacto. Y hay un paro entonces, ¿no? Sí. ¿Por la tarde? No, hombre, no, por la mañana. Por la mañana. Se lo acaba de decir Ramiro. Claro, es que estaba con los Lulu, estaba buscando unas cositas. Estaba buscando otra canción que yo le había encargado, pero bueno. Entonces, sí, para recordamos. Que los cascos. Pero los tiene sacados. Ah, claro. Bueno, recordamos. El paro es desde las 7:30 a las 12:30 y la concentración es a las 9:15 en el juzgado número 15. En la ronda San Pera. 41 metros. 40 U. Merca, el de Arco de Triunfo Urquinaona. Arco de Triunfo Urquinaona, y ya está. Muy bien, pues allí se verá la gente. Vale. Yo antes que me se olvide, quería decir también un tema que hacía días que me ronda por ahí, que nos han llegado sanciones por cogernos días de permiso no retribuido, que han quedado amonestaciones. Sí. ¿Y no hemos ido a juicio? Sí. Hopper, ¿por prescripción de quién? Del médico de turno. Compañeros, seguir cogiendo los días de permiso no retribuido, que necesitéis. Que una vez más hemos tenido dos compañeros que se los han cogido, el compañero Lamate y la compañera Eva. La empresa les dijo que no se los podían coger, ellos se los han cogido y la cosa ha quedado pues como tenía que quedar, sin tener que hacer ninguna sanción. En agua de borrajas, ¿no? Ajá. Y así seguiremos hasta que la empresa se venga a negociar algo que a nosotros nos guste. Si no, seguiremos con el acuerdo al final de huelga, que la empresa nos puede sancionar, pero nosotros no podemos cumplir la sanción. ¿Hasta qué? Paritaria, bueno, decida. Correcto. Y esperemos que no sea un juez quien decida. Sí, no, que no es necesario ir a juicio porque si no. Está el acuerdo que tiene que ser paritaria, esperemos que si a alguien se le ocurre la brillante idea de volver otra vez a denunciar y tal, que le vuelvan a decir lo mismo. Y si lo hace, que lo haga para él, que no nos implique a los demás. Ah, exacto. Que lo haga para él en persona y en primera persona, que no nos implique a los demás. Que si se fastidia los permisos no retribuidos, que sea él. Y nada, vuelvo al tema anterior, al del compañero Bonilla. Uh-huh. Damos su cuenta corriente. Sí, es... recordamos que es su cuenta corriente, la administra él. La estamos publicando en los diferentes utopías. Y, ¿la puedes decir, Ramiro? Sí. Coger bolígrafo. Va. Y papel. 2013, que es el número de la entidad, que es Cataluña Caixa, 3361-6802-000-22107. De todas maneras, las encontraréis en cualquier página web de COS, Bescambi, CNT, también de CGT, ACTUB, y no la encontraréis en las páginas web de UGT. Sí, y comisiones. ¿ICO? Tampoco. ICO. Ah, ostras. ¿USO? Tampoco. Es verdad que no nos hemos acordado para nada de ellos. Bueno, otro día, qué pena. Se han faltado mucho el programa. Ah, vale. 4 minutitos te doy. Vale, volvemos a repetir la cuenta. Ahora un poco menos. 3. Sí. 2013-3361-6802-000-22107. Recordad, el paro es el día 4. De 7:30 a 12:30 y a las 9:15 está prevista la concentración delante de la puerta de los juzgados. Suerte. Muy bien. Pues seguimos con el programa y desde aquí os queríamos decir que a partir del jueves o viernes, que será 3 o 4 de diciembre, esta sección sindical, este sindicato, empieza a publicar sus especiales convenio 2015, que los vais a ver. Vamos a pasar al formato, en vez de Digna 4 será el Digna 3. Intentaremos que vaya saliendo semanalmente o cada 2 semanas con las informaciones que vayan saliendo del convenio. Nos parece que es muy importante la negociación del convenio, que le tenemos que dar la vuelta a esta pasividad o a este conformismo o a esta insolidaridad que están generando entre la dirección y sus sindicatos en nuestra empresa, y que para eso los que somos la buena gente, y y nos contamos nosotros entre ellos, y no solo nosotros, no somos los elegidos, eso lo tenemos clarísimo, ni somos los elegidos, ni somos los mejores, pero somos parte de los buenos y queremos cambiar esa mentalidad. Uh-huh. Si lo conseguimos, vamos a poder tener un buen convenio. Si no, pues iremos para atrás. No, si aceptamos lo que nos dan, la migaja y las palabras esas de estabilidad y todo el rollo, lo tenemos claro. Yo creo que fórmulas hay para mejorar, y que lo que se trata es de que realmente las propuestas que se hagan para mejorar el convenio, nosotros ya en anteriores utopías hemos publicado algunas de nuestras propuestas que llevaremos a la asamblea, y no está cerrado eso a lo que decida la asamblea. Nosotros los pondremos allí y entre todos y todas decidiremos cuál es la plataforma que queremos que sea de convenio. Sí, sabemos de sobra que va a ser una negociación complicada. Por eso creemos que nos tenemos que implicar todos y todas en conseguir. Pero, como digo, Ramiro, yo a lo mejor en esto estoy un poquito pesimista. Normalmente... ¿Tú no estás por el reparto de la riqueza? Sí. Pues ya está. Si hay que repartir la masa salarial, se reparte. Desde luego, en algo voy a ser yo muy pesado en esta negociación, es que quiero que le quiten a todos los fuera de convenio todo ese abanico de ventajas sociales que tienen. Y no quiero que se lo quiten porque me caigan gordo, no. Quiero que se lo quiten porque me parece completamente injusto que aquí haya unos compañeros con una clase A y unos compañeros con una clase B. No, uh-huh. Aquí todos tenemos que ser pues lo mismo, ¿no? Igual que ha dicho un juez que tienen derecho a votar en las elecciones, pues ahora vamos a ser los trabajadores los que le digamos que no tenéis derecho a tener unas mejoras sociales que nosotros no tenemos. Y en eso vamos a ser, o al menos yo voy a ser, súper pesado. No va a haber mesa ni día en la mesa de negociación que no se lo repita en la cara a Ana Margalef y a toda la gente que venga por parte de la dirección, me parece. Está siempre hablando con Ana Margalef y no sabemos quién es nadie. Ah, no, Montferrer. Vale. Perdón. Pues nada. Esa la puedes insultar, Margalef, esa la puedes insultar todo lo que quieras. Algo que duele en una empresa pública. Y la ciudadanía lo tiene que saber, una empresa pública que a sus trabajadores fuera de convenio, aparte de tener la seguridad social como la tenemos todos, pues tiene seguros médicos, planes de pensiones, ayuda para estudiar en la universidad. ¿Y todo eso es masa salarial? Y todo eso va a la masa salarial. Reparto de la riqueza. Señor, sí señor, reparto de la riqueza. Vale, nos vamos despidiendo, bueno, nos dice señores. Nuestro amigo Cárdenas. Gracias, Cárdenas, que nos has ayudado muchísimo. Oye, la semana que viene, ¿quién viene? Pues... Ay, a mí no me contéis. Conmigo no contéis. El de la matanza. Ese es el de la matanza. El de la matanza. Ya viene, bueno, ya viene, venga, va. El si soy bueno, venga, va. Te echamos mucho de menos. Si puedo, me paso. Bueno, pues desde aquí nosotros, como todo el mundo, vamos a darle las gracias a los 454 compañeros y compañeras que nos han votado. Y a los 3.300 que no nos han votado. También. También le agradecemos, sí. Le agradecemos todo. Pues bueno, pues Merca. Ahora, no le damos ni un abrazo como hizo el señor David Fernández al Artur Mas. No le daremos un abrazo a la Marta Labata ni a la Ana Monferrer. No, pues venga. Muy emocionados que nos emocionemos. Al capital no lo abrazamos. Al enemigo ni Dale, agua. Venga, vayamos despidiéndonos. Adiós. Salud. Godoy. Adiós a todos, adiós. Hoy y mañana. Pues nada, si la semana que viene... Cada vez más anarcos. Sí, si la semana que viene el compañero Carlos no puede asistir a estas ondas, pues bueno, contar conmigo, si plego a la hora... idónea. Si plego a una hora en condiciones. Venga, hasta la semana que viene. Adiós.